La ràdio del Clara te regala una palabra. Hola, buenos días. Este año vamos a crear un nuevo programa que se llama Te regalo una palabra. Consiste en que todas las semanas elegiremos una palabra y la explicaremos. Con esta palabra podemos hacer una actividad en cada clase, un dictado, una redacción, etc. Iremos en orden alfabético, primero por la A, siguiendo la B, y etc. Hoy tenemos la letra A. Ahínco. Empeño o deseo muy fuerte de hacer o conseguir algo. En la casa de un rico mercader de Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivían hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas, 1969. Hasta la semana que viene.